Hola, muy buenos días a vos y a todo el equipo que siempre te acompaña. Bueno, efectivamente es así. Desde hace mucho tiempo nuestro intendente Marcos Castro viene trabajando en conjunto, codo a codo con otros intendentes e intendentas de distintas localidades del país, principalmente para este pedido de manera reiterada, pero cada vez más fuerte, porque es algo que por supuesto que nos preocupa y mucho, que tiene que ver con la vuelta de los subsidios para el servicio de transporte público. Porque más allá de la crisis económica que hay en el país, en diferentes cuestiones, hoy el servicio de transporte está en crisis y la verdad que es necesario que Nación escuche este pedido. Por eso no es algo que ya vienen pidiendo los intendentes, se vienen juntando, vienen solicitándolo, lo vienen haciendo de manera formal, pero ahora en el mes de junio se ha definido de manera unánime entre todos los intendentes e intendentas de distintas localidades poder acercarse al Congreso para volver a reiterar este pedido de la necesidad de que vuelva el fondo compensador para poder mermar la crisis del servicio, que por supuesto conlleva siempre un impacto al bolsillo del vecino y la vecina, quienes son usuarios del servicio de transporte. Totalmente, aquí en la ciudad de Viedma y de Carmen de Patagones, ¿no? Porque estamos bastante unidos y la gente va y viene utilizando el mismo servicio de transporte. Bueno, hay una preocupación por parte de la sociedad con tema al incremento. Se ha conocido en las últimas horas justamente una suba en los precios del transporte. Sí, el Poder Ejecutivo desde el año pasado, en base a la emergencia en el transporte, el Consejo Deliberante se dio la facultad de poder establecer o fijar las tarifas. No es algo que se define de manera unilateral, sino por supuesto que se trabaja mucho con las empresas que hoy están a cargo del servicio de transporte. Siempre uno lo que busca al momento de debatir y de discutir la cuestión tarifaria es el menor impacto. También yo siempre digo, es muy subjetivo decir si la tarifa es baja o es alta, porque eso depende, por supuesto, del bolsillo de quien utiliza ese servicio. Vuelvo a repetir, es un servicio que está en crisis y que necesariamente debía haber una suba de tarifa. Hoy la tarifa plana real debería estar en 1.400 pesos, hoy está en 700 después de este decreto. Sabemos que hay algunos usuarios que ya recibieron ese impacto, quienes usan la tarjeta Ceferino, no así quienes utilizan la SUBE, porque por supuesto que el incremento tarda un tiempo, producto de que tiene que subir Nación el monto a la tarjeta y de allí se va a aplicar. Pero efectivamente hubo un aumento tarifario, como lo hubo también hace un tiempo de taxis. Pero déjame decirte que es algo que siempre se debate mucho, se negocia, se discute, porque lo que buscamos es el menor impacto en el bolsillo. Ayer hablábamos con vecinos y vecinas que se estaban enterando justamente de la suba y uno de los pedidos era más que nada no tanto por el tema del aumento, porque entendían justamente esto que estás comentando, pero sí capaz tratar de dialogar mejor y llegar a algún acuerdo para lo que es el servicio que brinda, en este caso, por ejemplo, los fines de semana, cuando hay menos frecuencias, o directamente los días domingos cuando no hay. ¿Ustedes del Ejecutivo están pensando acciones, poder llegar a algún tipo de acuerdo para que el colectivo funcione también los fines? Sí, nosotros tenemos un contrato con la empresa ya de hace años, que vence en el año 2027. Por supuesto que hay distintas características que tiene que tener el servicio, porque así es como el contrato que fue firmado y que uno está permanentemente controlando de que esto así se cumpla, pero sabemos que el servicio hoy está en crisis y esa crisis hace a que a veces los refuerzos disminuyan, a que a veces no se mantengan los colectivos como se tienen que mantener. Yo quiero que la ciudadanía esté segura de que nosotros estamos permanentemente atrás de que el servicio sea cada vez mejor, pero también entendiendo, porque no podemos hacernos los que no comprendemos que esta crisis, por supuesto, que también impacta en el servicio. Y esto es así, y uno a veces ve que no hay un refuerzo porque se rompió un colectivo y después el refuerzo no llega. Esto también nosotros nos enteramos. También somos muchos de subirnos al colectivo porque uno va dando vuelta en la ciudad y sobre todo porque uno también quiere tener conocimiento de ese servicio, por más que no sea algo que uno utilice diariamente. Pero yo siempre digo, uno tiene que exponerse en el lugar del otro, en este caso de los usuarios, y siempre estamos en comunicación con las empresas, pero también entendiendo que hoy la crisis es tan grande, sobre todo a partir del mes de diciembre, que esto impactó en enero con la falta del fondo compensador, no así de provincia, porque nuestro gobernador Alberto Bretenek sí definió acompañar al transporte público manteniendo el subsidio, pero bueno, falta la otra gran parte, que era lo de Nación, y que claramente la municipalidad no puede hacerle frente a esa totalidad de falta de fondo compensador. Pero digamos, la relación con la empresa es permanente, es diaria, y también con los usuarios. En el caso del nuevo transporte que se está utilizando para llegar al Cóndor, ¿cómo viene el servicio prestándose? Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión junto al intendente y al presidente del Consejo Deliberante con vecinos y vecinas de Balneario El Cóndor, no solo con la junta vecinal, sino que le diera una reunión abierta a todos los quienes quieran participar, que la finalizó de organizarla el delegado de Balneario El Condo, y la verdad que la mayoría de las personas están contentas con el servicio. Por supuesto que siempre nos piden ir modificando mayores frecuencias, otros horarios, pero bueno, es la realidad que hoy es lo que la empresa de este servicio puede brindar, en este caso la municipalidad, porque recordemos que la tarifa plana debería estar en 3.200, está en 1.600, por lo tanto ese 50% es el que acompaña a la municipalidad con este nuevo contrato. Pero la verdad que todos los comentarios y las charlas que pudimos tener in situ con vecinos son muy buenas, y la verdad que es un servicio que hasta el momento nos está demostrando que es de excelencia en relación a lo que son los minibús, que son nuevos, los recorridos se hacen horario, se amplió los recorridos y también las paradas, tanto acá en Viedma como en El Cóndor, así que por el momento vemos que fue positivo. Eugenia, por último, gracias por el tiempo. Contanos un poco sobre la presencia del intendente en una marcha que va a ser federal, justamente por tema transporte. Exactamente, como decíamos un poco al principio, esto en realidad es el resultado de también habernos enterado que el día viernes, por boletín oficial, el Gobierno Nacional definió de manera unilateral no solo seguir dándole el subsidio al AMBA, sino también aumentárselo en el mes de mayo, junio, y seguramente así será en el resto de los meses. Entonces lo que estamos pidiendo y exigiendo no es ni más ni menos que se cumpla el federalismo, ¿no? Es lamentable tener que volver a repetirlo, es algo que está en nuestra Constitución, pero hoy, en el 2024, nos encontramos con que tenemos que volver a exigir que esto se cumpla. Entonces, este equipo de intendentes e intendentas que se pusieron al hombro esta situación, van a ir hasta el Congreso, porque más allá que ya lo hicieron de manera formal, hubo muchísimas reuniones, tanto presenciales como también de manera permanente. Nuestro intendente está vía Zoom con el resto del equipo de intendentes e intendentas, y lo que buscamos es que Nación nos responda.